Guatemala está presente con arte, amor y respeto. Queremos igualdad de derechos, educación, hospitales, que se fomente y se dé la formación a todos los guatemaltecos, que los niños tengan salud. ¡Que viva Guatemala! ¡Por la libertad de Guatemala! ¿Pertenecen a algún partido político? No, nosotros pertenecemos a Guatemala. Somos libres. Nuestra bandera es Guatemala. Nuestra bandera es la educación. Nuestra bandera es la salud. Nuestra bandera es la lucha por los derechos y la igualdad. ¡Que viva Guatemala! ¡Viva! ¡Todos somos Guatemala! ¡Que viva! Por los artesanos, artistas, obreros, creadores, todos, que dan vida y educación y una Guatemala diferente para los que vivimos y habitamos en ella. ¡Que viva Guatemala! Salud, educación, decimos no a la ignorancia, decimos sí a la educación, decimos no a la corrupción, sí a la libertad, decimos no a la enfermedad, sí a la salud. ¡Que viva Guatemala y los que viven en ella, que son ustedes, la nueva generación! ¡Que viva! Guatemala es cultura, arte y sobresaliente en todos aspectos, desde chicos a grandes, hoy demostrando que Guatemala es libre, Guatemala es hermosa y con nuestra libertad vamos todos a soñar. Tradiciones y leyendas están presentes, demostrando que Guatemala, tu nombre, inmortal. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! Las tradiciones y leyendas se presentan para ustedes, demostrando que nuestra Guatemala está presente. La Llorona llora por sus hijos, la Ciguanaba se lleva a los malos y el Sombrerón canta canciones en nuestra Guatemala. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la salud! ¡Que viva la independencia moral y espiritual! ¡Respetémonos como hermanos y viviremos mejor! ¡Que viva Guatemala! Hoy caminamos por las calles invitándolos a todos a que piensen y reaccionen que Guatemala necesita un mundo mejor, que luche por esta tierra y que dé amor. Somos guatemaltecos y volamos en alas del Quetzal luchando por la libertad, por la educación, por la salud, por la igualdad de derechos. Digamos no a la corrupción, sí a la educación. ¡Que viva Guatemala! ¡Guatemala, tu nombre inmortal! ¡Que viva Guatemala! ¡Guatemaltecos es el arte y la educación! ¡Nuestra bandera es única! ¡Nosotros luchamos por una Guatemala mejor! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Guatemala! Guatemala, que viva la cumpleañera, que viva. Vamos todos aplaudiendo a la cumpleañera. ¿Dónde estamos? Eso. Nuestro partido es Guatemala, luchamos por Guatemala, no tenemos bandera, la bandera es la que llevo en el corazón y por la que lucho con devoción. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! Luchamos con los artistas, con los niños, con una nueva generación. Guatemala está presente con su arte y su cultura. Todos juntos como hermanos, demostrando que Guatemala, tu nombre es inmortal. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Guatemala libre y soberana! Los artistas plasman y sienten y hacen un lienzo a la libertad. Los que hablamos lo decimos. Que Guatemala tiene que ser mejor. Luchemos por la salud, por la educación, por la libertad. Digamos no a la corrupción, no al soborno y al robo. Digamos sí por una Guatemala culta y que cada día sea mejor. Que vuelen alas del Quetzal, que llegue a las estrellas, las bese, las abrace y que Guatemala se bañe en ellas. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva!